Sushi, Chale, Baigón, Raid, espirales, luces fluorescentes, humo, sapos. Ni siquiera los aplausos podrán detener al bicho raptor. Todos los martes a las 22 por FM La Tribu. Molina hablando sobre las bondades, o queriendo profundizar ahora yo por lo menos en las bondades de la composición, ahora la creación solitaria es. Ahora vamos a entrar en ese mundo. Sí. Estábamos escuchando esta canción ya de tu cuarto disco. ¿Cuarto? Y sí. En el tercero es donde vos empezás a usar la lupera como instrumento, ¿no? Yo empiezo a tocar las canciones de segundo y de son, perdón, de segundo y de tres cosas con la lupera. Uh-huh. O sea que hay muy poquita, ya tenía la lupera con tres cosas, pero no, todavía no la usaba mucho. La estaba descubriendo. Uh-huh. Ya son vino de las ideas, venían de todo lo que yo había como yo había armado, porque una vez Franovo me dijo que nada, básicamente me plantó en una gira y me dijo. Es genial, lo conocemos y es muy posible. Sí, por supuesto. Y me dijo: de todos modos, Juana, vos deberías armarte un set sola, porque otro día no vas a poder. Y nunca nadie me hizo un favor más tan grande. Claro. Así que me puse a resolver. Aparte de la bronca que tenía, claro, me hizo como, claro, a ver, claro, yo acá, voy a resolver, no estoy acá. Y lo primero que hice fue como armarme el espacio, ¿viste? Bueno, claro, el teclado me lo pongo acá. Y vos no viajás, le dijiste. Vos te quedás acá. A mirar. Y vos te quedás acá y lo vas a mirar por TV, loco. Claro. Y me empecé como a armar la parte espacial de la nave. Y dije, a ver esto, esto está bueno. Y empecé, y me vino un entusiasmo. Ahora, un entusiasmo, claro, impresionante. Eso te quería preguntar. Todo aquello que decías de chica cuando empezaste, y cuando esas canciones, esos bocetos y bucles que no tenían sentido, ahora que los podías grabar y reproducir cuando quieras, ¿no era todo un nuevo universo a través del loop? Era increíble, y además me daba el alivio de no tener que tener a un músico esclavizado tocando durante 5 minutos lo mismo. Claro. O vos, dependiendo de que... Porque por ahí hay un tipo que se copa que tocando lo mismo, pero la mayoría quiere meter notas, quiere cambiar, su personalidad. Entonces a mí, como yo tengo muchos problemas con la autoridad, no la sé ejercer, tengo un trauma, un conflicto que no quiero que el otro se sienta incómodo, pero a la vez quiero que haga lo que yo quiero, ¿no? ¿Entendés? Obvio, que salga como vos querés. Es imposible. Que es transición de pensamiento. No, claro. Quiero que el tipo se recope. Yo te estoy diciendo bolsa tu cable. ¿Tu cable nervioso? No, le agradecemos a la gente de Audiotécnica que el cable es a prueba de Juanas Molinas. Sale la... Bueno, fue realmente un descubrimiento. Seguí con el cable. Fui feliz muchos años. No, mira, me até una mano con la otra. Fui feliz muchos años. Y Son tenía... Era como toda la idea musical de Segundo y de Tres Cosas, pero perfeccionada con el mundo loop. De hecho, en los discos no hay loops, porque yo los loops los hacía para suplir vivo, al músico, claro, que en el para estudio no necesito. Disco, claro. Fue una alegría. Ahora estoy en conflicto porque viste que ya tener un loop es como tener sí. Y a veces me dicen, vos usas loops también. Como claro. No, vos usas loops también. Soy la madre de eso. Chicona, y te cuando te empezaste a meter en el circuito de la música, ¿te costó que sentirte respetada? Digamos, ¿fue otra lucha que te impulsó y por ahí a partir de una reacción como la que tuviste con Alejandro de autosuperación a partir de sentirte juzgada constantemente o menospreciada? No sé, o de no pertenecer a ese famoso formato de canción estándar radial de 3 minutos. ¿Tuviste ese desafío? Yo creo que todo fue culpa mía, todo lo que me pasó. Porque sí. Me encanta que este programa, viste que todos son muy sinceros los que vienen. Mariano dijo, sí, Mariano, cuando tenés un éxito con una canción te cambia la manera de comer. Y sí, me llama el director de la compañía. Es lindo esto, lo que está pasando acá. No, es que es cierto. Porque era yo la que tenía la mochila del prejuicio del otro. Claro. Viste, no, claro, entonces, yo tenía pánico de tocar en vivo. No. O sea, soy música, tengo que tocar en vivo y me da miedo hacer lo que tengo que hacer. Claro. Terror. Que en realidad tendría que ser una celebración. Después descubrí que era todo un tema de vanidad, que es un tema... Una vez me llamaron de una radio para un programa y me dijeron los invitados quiénes eran, yo no los conocía, así que me dio medio lo mismo. Y me dijeron, y el tema, no, es el tema de la inseguridad. Y dije, muy bueno, pensé, mi tema favorito. Ah, sí, me dice el tipo, sí, mi tema favorito, viste, pensé la inseguridad, ¿por qué no hago esto? ¿Por qué no hago aquello? Viste, inseguridad personal, las inseguridades. De golpe el tipo me dice, sí, porque viste que ahora. La nueva ley, la nueva ley. Dije, no. No estaba tan instalado como ahora ese tema, pero ya. Venía muy no, ese tema no voy. Pero el otro día, yo no sé si es algo que todo el mundo ya sabe, yo lo descubrí hace muy poco, y es que la inseguridad es la otra cara de la vanidad. Muy interesante, ¿no? Sí. Ok, ¿te da miedo porque quedas en ridículo? ¿Por qué te da miedo quedar en ridículo? Es el ego, claro. Estás centrada en el ego igual. La guerra contra el ego. O sea, estás padeciendo, pero estás centrada en el ego. Exacto, exacto. Descubrí eso un día. Claro. Y entonces, bueno, traté. Un día me pasó que estaba tocando, tenía que tocar, yo abría para un grupo. Y salí al escenario, fue. Pero no, o sea, no pasó. Como si hubiera volado una mosca más en un verano caluroso. Y yo me vino con una especie de odio porque nadie me daba bola. Y dije, me voy a este lugar de mierda. Y en vez... Es muy bueno porque los disparadores son desde ahí, ¿viste? Sí. Y en vez de eso, hice así... Dije, bueno, yo voy a hacer los temas como los tengo que hacer y se van todos a matar. Chao. Tercer tema, ya. Tenías una libertad. Estaba, pero te juro, y la gente también. Claro, es que lo que se había. La gente también, y fue increíble. Y fue en Chicago, dejé la gran valija, esta quedó en Chicago. Sí. Qué bueno. Fue increíble, fue muy liberador ese día. Qué buen momento. En ese disco... Hubo momentos, fue como una cosa muy cortante para decirme, te quiero callarte, te quiero preguntar otra cosa. El tiempo, lo que pasa es el tiempo... Me está llamando el director de la radio, que estamos un poquito... No, qué buen momento, como esos clics. Estás contando todas cosas muy claves que son clics. Es que tenemos muy poco tiempo, tengo que contar los hits. Está muy bien. Ahora vamos a pasar una canción que dura 3:00. Juana, en ese momento... me gustaría que cuentes con cómo conoces a David Byrne, que te convoca, que es algo muy curioso, que vi que a él le salió como una ventanita donde él estaba comprando algo online. Él estaba comprando un disco de Sigur Rós. Ah. Y dice, if you like Sigur Rós, you may like. Y le salió segundo. Entonces lo compró, le encantó, me llamó y... nada, fue increíble, y aparte el tipo es muy generoso. ¿Hiciste una gira? ¿Por dónde? De un mes y medio, por Estados Unidos, la costa este, nada más. Tocando con él, digamos, compartiendo la gira. Claro, yo abría su show, su espectáculo. Y ahí fue donde aprendí muchísimo, ¿viste? Con los técnicos del pibe que me hacían la gamba de hacerme sonido y todo a mí, decían... un día vino el monitorista y me dijo, te voy a arreglar un poquito esos cables porque, claro, yo tardaba una hora en armar. Sí, claro. Tipo, me armó, me hizo una manguera, así con unos velcros, no, con cinta, wow. Yo después, ahora hice con velcro, me agarró una cinta, con velcro, me hizo unas cosas así, todo me lo puso compacto, me puso todas las etiquetas, tra, tra, tra, wow. Y del otro lado, tra. Al día siguiente armé el set en 4 minutos y medio en vez de 45. Y bueno, todas esas cosas que se aprenden cuando tenés gente que es mejor. Sí, una estructura, lo que hablábamos hoy, de una estructura ya más grande y de gente que tiene delegado cosas que uno por ahí ni las tiene en cuenta. No, pero aparte una cosa de una, no sé cómo decirlo, con una concepción, una mirada desde otro lugar. Porque lo están mirando de otro lado. Y sí. Juana, ¿y cómo fue tu relación y cómo se desarrolló con tus compañeros artísticos, digamos, las máquinas? No, porque ahora tengo compañeros de carne y hueso. Sí, pero los otros no los abandonaste, ¿los seguiste? No, los abandoné. Pero tengo ganas de abandonarlos porque me vino como una especie de esa bronca que también, todo viene de la vanidad. Bronca. De la vanidad. Y impulsado por la bronca. Sí. Impulsado por la bronca, pero... Surgió la vanidad. Saliendo de la plataforma de la vanidad. Eso de que ahora todo el mundo tenga loops, me dan ganas de no usarlos más, pero a la vez es como... es mi esencia. Claro, sí, claro, mismo claro, tiempo. Claro. No claro, por la máquina, sino por la manera de componer, ¿no? Absolutamente, por el método de composición. Claro, porque el método de composición vino antes que la lupera. Claro. Por eso me cayó como anillo al dedo la lupera. Claro. ¿Y alguna vez lo hiciste analógicamente, con cintas? ¿Lupear eso no? Una locura, ¿no? Yo me animo, ¿eh? Yo voy. Bueno, te paso unos tracks y vos me los lupeas. Bueno, me dejás bajar el volumen y... Sí, te dejo de empezar de cero. Iba a decir algo, me olvidé. La lupera que te medio como empezar a... No, iba a decir que les quería mandar un besito a Odín y a Diego, que son mis máquinas... Dos grandes músicos. Humanas. Se tocan todos. Odín Short, se tocan todos. Tocan los hombros, los brazos. Son muy buenos, realmente. Muy buenos músicos. Odín Schwartz y Diego López de Arcauto. Bueno, paralelamente a estos discos... Yo voy a insistir. ¿Qué fue lo que vos te encontraste en ese momento de soledad? En estas complementos o estos aditivos que te fueron muy importantes y te fueron como fueron pilares o piezas claves en tu desarrollo, digamos, en la distancia. Creo que la pieza clave fue esa que te conté al principio, que estaba sola grabando en casa sin presión de horario, ni un señor, ni nadie que me esté juzgando si esa idea es buena o mala. Bien. Y esa especie de estado onírico en el que yo me dejaba llevar por completo, con total libertad, porque no sabía que iba a ser un disco. Yo creo que si yo hubiese sabido que eso era el disco, me habría coartado más, me habría puesto más más nos. ¿En qué momento frenas? ¿Lo sentís ese momento donde decís, ok, acá está la canción? ¿En qué momento frenás de jugar con los loops? Y cuando ya no se me ocurre más nada. No, pero en algún momento vos tenés como una, o sea, diseminás alguna cuestión de decir, okay, tengo una simple estructura, ya puedo armar una canción, corto acá y sigo avanzando en otras capas, o directamente... No. Siempre las canciones, ahora menos, pero antes todas las canciones duraban, tenían una base de, no sé, 20 minutos, media hora, 40 minutos, una hora. Uh-huh. Y yo hacía miles de cosas arriba de eso porque entraba completamente en trance. Claro. Entonces estaba esa base y yo cantaba, subía, bajaba. Y después lo que hacía era editar esa hora o hora y media o el tiempo que hubiera durado esa grabación, y le dejaba, iba haciendo como, bueno, esta parte me gusta, como, y después inventaba quizás la unión de eso, de una parte, cómo llego de una parte a la muy otra, bueno. Esas cosas. Muy bueno. Sí. Producción, es una productora nata. Claro, por eso no te gustaba lo del productor externo. No era que no me gustara, claro. No te sentías cómoda porque evidentemente estaba en vos, en esa soledad. No, aparte que hubo que hacer el disco... siempre me confundo Son con Segundo. Segundo lo hice en 2 años y medio con total lentitud, y ahora grabo o no grabo, qué sé yo, pero me llevó en total 2 años y medio. Y Rara lo grabamos en 5 días en un estudio. Wow. Entonces, lo odia, claro, lo odia. Tenés que estar con todas las pilas puestas para grabar ese disco. Terrible. O sea, mucho ensayo, todo, pero. Es lo más normal, igual, ¿eh? Es lo más normal. Es lo que generalmente. Entiendo el odio, claro. Pero me digo, un día cantás mal y. ¿Y qué hace? Quedó en el disco, todo mal cantado. Después hay que estar haciendo ese comp, ¿viste? Que se hacía antes, que se llamaba comp. Sí. Editar que comp, vamos a explicar que son varias voces. Claro. Y de las cuatro hacías uno. Elegís la mejor. Sí. Claro. Y corregías lo que estaba mal con la otra. Claro, pedacitos de partes que puedes editarla en un track nuevo ya. Con esos 4 o 5 canales haces uno, claro, más prolijito, más limpito, qué sé yo. Y por ahí había cosas que yo decía, no, pues esa nota, por ejemplo... A veces se me escapó, me acuerdo de una en particular, que se me escapó, una que era, no me acuerdo en qué tema, pero que quedaba como, oh, y había como una pequeña vibración. Sí. Y yo decía, no, esto tiene que cortar, oh, y tiene que cortar ahí cuando entra de otra parte. No, está muy bien esta voz. Pero es como de publicidad, es como medio jinglera, yo sentía que era una... Claro, estaba cantando un jingle en ese momento. Me decía, está buena esta voz, créeme. Entonces le preguntaba al ingeniero, ¿a vos cuál te gusta más? Y dije, yo, no había oído nada de la conversación. Y decía, no, a mí me gusta este. Y dije, bueno, listo, claro, ya está. Claro. Entonces esas cosas que... Yo estoy en mi casa haciendo el disco y a las 3 de la mañana me desvelo porque se me ocurre algo... Voy y lo grabo en ese momento. Obvio. Y después, si no me gusta, no lo pongo. Claro, y ya está. Ya fue. Es más fácil. Sí, es más fácil. Y además, las cosas tienen un tiempo de maduración. Sí. Entonces vos hacés una cosa que... Hay temas que yo hago que estoy recopada, bailo así... Uy, bailo sin parar una semana, salto. A los 10 días no lo puedo ver el tema. Sí, es como el proceso propio. No lo puedo ver. Obvio. Entonces después pienso, no, pero si hago el cálculo... Ya hice este cálculo, ¿no? Una persona que escucha un hit, entre comillas, en la radio. ¿Cuántas veces lo oye hasta pudrirse? Quizás, si sumás, es una semana. Sí. Tres meses de... Es un buen tema ese, ¿eh? Es un buen tema. ¿No? Es un buen tema para estudiar para un audiólogo. Claro. Sí, entonces, ¿cuánto dura el hit antes de que lo odies? Antes de que lo odies. Es buena el título. Muy bueno. ¿Cuánto dura el hit antes de que te lo odies? ¿Llegaste a la ecuación? Sí, yo llegué que probablemente ese tiempo que yo lo oí una semana sin parar... suma perfectamente la cantidad de horas que un oyente en la radio se va copando hasta que después lo reemplazan por otro tema. O sea que creo que me perdí varios hits radiales. Me perdí varios hits radiales. Bueno, independientemente de los discos, has hecho doblaje en cine, sí, tu parte de actriz ya la hemos... pasado por alto. ¿Eso lo tomás como laburo o hay una... ¿Lograste como hacer una comunión entre la actuación, la música? Lo que pasa es que actuando yo ridiculizo a todo el mundo, no me puedo poner de golpe seria y poner cantarte un tema, porque te de, saco de dos canales distintos, al pibe, no sabes si se tiene que reír, si tiene que llorar, si tiene que caer. ¿Qué me está queriendo? ¿Qué tengo que hacer ahora? Claro. No le puedes hacer eso al espectador. Claro. Lo comprobé además. No, y además esa cosa de actuar, vos lo podías hacer libremente y no tocar porque inventabas un personaje, ¿verdad? Eso. Como al tener un personaje, vos podías actuar libremente tocar es como entregar una parte de uno. Claro. Igual uno también actúa, pienso. Yo no me subo a escenario, pero pienso que el músico un poco también hace una especie de... Interesante, esto que preguntás. No sos, nunca sos vos y estás... Pienso yo eso. Si lo tomás como una solemnidad... ¿Estás en el escenario? No, una solemnidad, pero si te, digamos... creo yo... Es un compromiso, es como una... Vos te estás exponiendo. Entonces, estás permitiendo serte otro o ser alguien que vos... Una parte de lo que vos querés ser, pero esa otra parte es como muy solemne, porque es una palabra para uno mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Que no te permitís bastardearla o no, no es eso, solamente... No, y además tampoco... Es muy difícil. A mí me costó mucho encontrar un equilibrio, porque lo que es raro que logre es esa... Esa libertad y paz, porque es una mezcla de hacer las cosas con muchísima tranquilidad y soltura y sin ningún tapujo ni sensor ahí diciéndome sin dedo, ¿viste? Es muy difícil llegar a ese estado en un show en vivo. Es difícil. Primero porque no estás haciendo las cosas por primera vez. Claro. Entonces ya es una representación. Y eso pero lo que hago es concentrarme en lo que tengo que hacer. Mm. Entonces, no es que estoy repitiendo, estoy haciendo de nuevo, que no es lo mismo. Claro. ¿No? Claro. Entonces estoy haciendo de nuevo este tema. Y bueno, lo que me pasa es cuando un tema ya me aburre tocarlo en vivo, no lo toco más. Claro. Se acabó. Aunque te lo pidan. Es que ya después me lo olvido, me empiezan a venir como problemas que no... Sola, inconscientemente lo vas corriendo. Se va corriendo el tema. Y aparte a veces siento como, ay, me estoy haciendo la que estoy cantando este tema. Entonces, cuando llegas a ese punto, ya te das cuenta que terminó. Claro, sí. Bueno, Juana, te queremos agradecer mucho. Tu presencia. Muchas gracias. Hemos tenido una charla maravillosa. Me valoro muchísimo, sé que no... No va. Nosotros a ningún lado. Nosotros valoramos mucho tu presencia. Pero... pero es el señor Hernán No, en serio. Muchísimas gracias por compartir. Por invitarme, la pasé muy bien. Nos alegramos mucho. Bueno, y nosotros, el audiólogo cierra siempre una frase. Exactamente. La frase del audiólogo, cada entrega. Y después nos vamos a despedir con su disco West 21, con el track número 11, que se llama Final Feliz. Mira la cara que pone. Bueno, pasó bien menos con la elección de los temas. No, la elección de los temas. ¿Lo tenemos? No, el otro. Es cuestionable, decís, la elección de los temas. Sí, es cuestionable la elección. No te los gustó temas. La lista que hizo. No, cuestionable. Muy lento. Bueno, pero está muy bien, yo te banco en esta, chava, audio mira, no, como me yo banca, te banco en esta. Siempre tira rock. Acá tenemos mucho rock, ¿entendés? Muy rock. Pero rock, si yo no hago rock, ya está. Ni arriba ni abajo, no rock. Bien abajo, hicimos una... La actitud de rockera igual. Pero la música así, bueno, no importa. Textural. Bueno, el amigo Jofet está contento con la... Sí, ese. Bien. ¿Con qué nos vamos de ese? Con el track número 11. Bien. Bueno, y la frase, y antes, de con esto cerramos. Muchas gracias, Juana Molina. Gracias, Juana. A ustedes. Audiólogo, por favor. Te queremos. Conocer una canción es una expresión de libertad única e irrepetible. Poder tener esa libertad bajo las órdenes de una máquina es algo sumamente complejo. Se necesita un determinado nivel de caos para poder humanizarla. Así que jueguen, investiguen y registren cada trazo de la composición, porque el loop es como la vida misma. Miles de cortas experiencias repetibles y listas para utilizar, marcando nuestro camino hacia la gran canción. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en serio, gracias. Muchas gracias. Estoy muy contento. Gracias. El bicho reactor.